Clásicos por Deporte aquí en la FM. Me acompaña Jonathan Saavedra en la producción, también Cristian Mejía y Eddie Riaño en la investigación. Soy Antonio Casale y recordábamos a los Aterciopelados con su bolero Falá del 95. En aquel año, Rosario Central ganaba la Copa Conmebol, el equipo de Fito Páez. Viajaremos hasta el 97 a acordarnos de los Backstreet Boys, As Long As You Love Me, una de sus mejores baladas. River ganaba el torneo Apertura y también el Clausura, además de la Supercopa, en aquel equipo de Francescoli, del Matador Salas, del Burrito Ortega y del Muñeco Gallardo. Surprise!